nosotros habíamos militado en aquella época juntos, en realidad, digamos, López era un colaborador de la unidad básica, con ideas políticas muy claras, ¿no? Pero a partir de eso lo volví a reencontrar a fines de los 80. Y bueno, restablecimos la relación en otras condiciones totalmente distintas, una relación esporádica, pero en la cual, digamos, había un gran respeto mío hacia él y una gran necesidad de él de contar. Entonces yo era un poco el depositario de eso que por ahí no podía contar en otros lugares. Y con una gran impotencia mía, ¿no?, de no poder darle respuesta. Después la relación se fue intensificando un poquito más en el tiempo de contacto, porque varios familiares me pidieron que yo intercediera para poder hacer contacto con López, y bueno, y se fueron dando las cosas. En su momento fue como una carga, una responsabilidad muy grande, con la cual no sabía bien qué hacer, ¿no? Y imprevistamente las cosas se fueron desarrollando muy rápido, se apareció todos los juicios, bueno, no fue necesario que yo hiciera algo, porque el mismo López con su testimonio no lo pudo hacer, y se concretó una parte, por lo menos, falta mucho todavía. Me alivió en ese aspecto, pero bueno, después se convirtió en una carga muy grande cuando López volvió a desaparecer, y saber que estaba ese testimonio, ¿no? El testimonio, y que él quería que se conociera. Y bueno, yo, digamos, asumo que como que no es algo mío, es algo del pueblo argentino, algo que López le deja al pueblo argentino. Yo soy simplemente un transmisor de eso, ¿no? Pero, digamos, si algo correspondería, le correspondería a López. Si López no está, bueno, a través de los hijos, como en este caso, a lo que ellos consideren que se puede volcar, ¿no? Él confió en mí y, bueno, trato de cumplir con su mandato. La importancia histórica sí es mucha, porque es el testimonio muy crudo de un hombre que vivió ese horror y que lo cuenta desde un lugar que tal vez otros no lo han contado, no lo han podido contar, ¿no? Un hombre de pueblo que cuenta las cosas con una intensidad realmente extraordinaria. Y bueno, y que tiene esa fuerza que es incomparable.